salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ti presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. A salute. A salute. A todas y a todos, chicas y chicos, sed bienvenidas y bienvenidos un día más a este programa que empezamos con este súper, súper clasicazo de los Kingsmen. Bueno, estos eran los Kingsmen, pero bueno, este tema estuvo compuesto, o mejor dicho, lo compuso Richard Berry allá por el 55, y bueno, y cuya historia y significado para el rock and roll daría para un pequeño libro. Muchos sabréis que aquel joven negro pensó que era una buena idea vender aquella estúpida canción por un puñado de dólares con los que costearse el anillo de prometida para su novia. ¿Cómo se iba a imaginar que tras varias versiones y posteriores otros jóvenes blancos de Portland, Oregón, conocidos como The Kingsmen, iban a llevarla al número 2 de las listas durante 6 meses seguidas en el 65. Estos modificaron la letra. La historia de aquel marinero jamaicano que quería volver a casa pareció tomar connotaciones más sexuales. Al menos así lo pensaron los cerebros del FBI, que la pusieron bajo investigación por esas posibles referencias obscenas. Bueno, pues nada, esto es todo un himno generacional sin precedentes, ¿no? Y bueno, un clásico del frat rock, que no necesitaba presentación, claro, por eso estuvo de sintonía. El frat rock es mucho más que un género musical, es una forma de entender la música y hace referencia a la música que solían tocar los grupos en las fiestas de las fraternidades de las universidades americanas. En el fondo era solo rock and roll sucio y desaliñado, con cierta estupidez intrínseca que invitaba a hacer el molo, porque ante todo se trataba de música hecha por y para la diversión. el gamberrismo adolescente bañado en cerveza, disfrazado en ritmo y melodía, o en plan más filosófico, un viaje a la raíz del rock and roll o al lado más primitivo del ser humano. Bueno, esta manera de empezar así, con el rock and roll, con el flag rock de allá de los 60, como bien te acabo de contar, bueno, pues eso, música que se solía tocar en las fiestas de las fraternidades de las universidades americanas, es bueno, pues con relación o en agradecimiento, digamos, a una chica que yo no conozco, que sé que se llama Laura y que me oye, al parecer, desde la Universidad de Morgantown, que no tengo ni idea, sé que es por allá, por las Américas, pero no tengo ni idea de dónde está. De hecho, unos 4 días que sé. Haz 4 días que sé lo que es una universidad, o sea que lo de Morgantown tendré que esperar un tiempo para enterarme a ver de lo que es, ¿eh? Y bueno, pues a ti, Laura, que me mandaste recuerdos por Fanjul, lo que pasa que el otro día nos vimos y no me supo explicar muy bien, tampoco podíamos hablar en el sitio donde estábamos, yo luego me tuve que marchar y me he quedado en el aire, sabiendo que me oyes tú, y es que no sé si me oís en clase, me dijo Fanjul que me oís en clase, no entiendo nada. Entonces, bueno, pues esta canción y todas estas que os voy a poner ahora al principio del rock and roll, de este tipo de rock, el flag rock, bueno, pues te las dedico a ti y a, bueno, no sé cuánta gente me estáis oyendo. Me gustaría que, si no te importa, bueno, mándame un correo a, ya sabes, a 7notasypico@gmail.com, y si no te importa me cuentas un poco cómo es la historia. Tampoco sé si me oyes en directo o si me oyes enlatado. Bueno, si me oyes en directo, pues nada, muy bien, ahora estamos aquí en directo. Si me oyes enlatado, pues nada, también que sepas que he subido el otro día unos cuantos, bueno, para ti, para todo el mundo, he subido al archive.org. Hay un montón de programas que grabé, bueno, de los del año pasado. Ahí tienes varios, o tenéis varios, si los queréis volver a oír. La verdad es que hay algunos que creo que merecen la pena, ¿eh? Bueno, pues eso era el porqué de empezar hoy con este rock and roll de... Ay, mira, que me están chivando aquí mi super... Jo, ¿qué haría yo sin el pistolero? De verdad, tendría que emigrar de... Nunca podría haber cruzado el Mississippi si no fuera por el pistolero. Me está diciendo que la Universidad de Morgantown está en Virginia, o sea que estáis en Virginia. Bueno, nada, esto que os... este rock and roll que os digo, me parece que más que nada estaba ahora por la zona de Missouri. Pero tampoco me hagas mucho caso, que ya sabes que soy un despistado, ¿eh? Bueno, pues nada, eso. Esta, ya te digo, era la manera de empezar, y ya sabes que siempre me gusta también contaros un poco... Bueno, las actividades que hay tanto en el Arco La Villa como en el Cambalache, que son un par de sitios donde hay... Bueno, que tenemos aquí de comercio justo, donde te traen toda la comidita que necesita tu cuerpo, bueno, sin ningún tipo de pesticida, ni herbicida, ni nada de nada más que, bueno, sano como la vida misma. De los pocos sitios donde hay que te vendan las cosas así, sanas, para el cuerpo, porque en el resto están empeñados en envenenarnos. Bueno, envenenarnos y más cosas, porque quería hablarte, resulta que te avisé el viernes pasado de que en Gijón, que luego me enteré de que aquí en Oviedo también lo hubo, porque fue a nivel general la exhibición o la proyección del documental este de disparar al elefante, con lo que había ocurrido en la franja de Gaza ya, bueno, hace justo un año, el 18 hizo justo un año, ¿no? El 18 de enero. Y de verdad, es terrible, ¿eh? Hay que verlo, porque es que hay que verlo, chicos, es que estas cosas hay que verlas, no vale cerrar los ojos y decir que no es como la avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra y decir que no existe, no, estas cosas hay que verlas y ver lo que están haciendo con nosotros y cómo nos tienen totalmente engañados y equivocados. Pues ese documental que me echaron a nivel nacional o estatal en el lunes, en el Cambalache, lo puedes ver mañana. Y yo salí de allí diciendo... Jo, lo primero que voy a soltar en la radio es que ¿por qué no lo ponen en la tele? Y me tengo que meter eso por donde me quepa, porque resulta que ayer vi que ese documental lo echa mañana, como no, la única cadena de televisión que se puede ver en este país, o de las pocas, la 2 de la televisión española. No sé, creo que es en Documentos TV, y no sé decirte la hora, creo que es mañana y por la noche, no sé a qué hora. Estate al tanto, porque además, por el, bueno, el adelanto que dieron, yo creo que está hasta doblado, o muchas cosas, muchas escenas dobladas, porque este documental está subtitulado, o el que yo vi y el que debieron de ver por ahí es subtitulado. Pero lo que te van a poner mañana en la tele es, para que lo tengas más fácil, es doblado. Y creo que, ya te digo, mañana me parece que es en Documentos TV. Claro, cómo no, será en un programa de estos, en Documentos TV, la noche temática. No sé exactamente, pero sé que mañana lo echan. De verdad, has de echarle un vistazo, porque te quedarás hecho polvo, ya te lo acierto. Pero, como bien te digo, estas cosas hay que verlas, para que sepas cómo nos están tapando los ojos y los oídos y todo. Bueno, ¿qué más? Después tienes también, pues eso, mañana hay una visita a la quesería de San Valentín de Baré, que bueno, eso ya no sé si estarás apuntado o no. El lunes hay una comisión de la Feria del Libro. Luego tienes, durante la semana que viene, tienes varios días un curso de yoga. Si te apetece el yoga, pues también vale. Y luego me ha mandado también mi amigo Marco Martínez un correo contándome las, bueno, pues al parecer ahí viene él y una chica asturiana, o por lo menos creo que es asturiana, sé que viven por Alena, y canta jazz en bable, como lo oyes, jazz en bable. Y tienes la oportunidad de verla o de verlos toda la semana que viene en distintos sitios. Y serían Marco Martínez a la guitarra, Horacio García al contrabajo y Jaime Moraga a la batería, con la voz de Mapi Quintana. Y tienes toda la semana, o bueno, casi toda la semana, tienes miércoles, viernes y sábado de la semana que viene. El miércoles es en el Danis Jazz, aquí en la calle La Luna, ¿no? Y luego el viernes, pues sería, mira, tenemos otro bar más que se va a dedicar a dar conciertos en directo, porque que yo sepa, hasta ahora no había dado ninguno, que es El Cielo. El que era el antiguo Dharma, ahora que bueno, lleva ya años llamándose Cielo, pues ahí toca en El Cielo el sábado. El sábado, lo que pasa que ahí me parece, sí, está cambiada la dirección, vamos, el Cielo está en Canóniga y a las 8:30 de la tarde, y luego a las 12 de la noche toca en el Swing Jazz Club. En el Swing Jazz tocan el viernes y el sábado. El sábado también tocan en El Cielo, antes a las 8:30, y el, como yo, también hay un día que tocan en Pola de Lena, que es el viernes mismo. Esto me lo han mandado, pero debe de estar mal, porque me pone viernes. Ah, perdón, no, está bien, lo que estoy como un... Es que hoy es a las 11:30 en Pola Arena, y el viernes de la semana que viene es en el Swing Jazz. Esa es la jugada. Viernes y sábado de la semana que viene en el Swing Jazz Club, aquí en la Corrada del Obispo. Hoy en Pola Arena y el viernes también de la semana que viene, pero antes en El Cielo. Eso también me interesaba mucho contártelo, que bueno, pues ya te digo, oye, otro bar que se dedique a poner música en directo en este pueblo, pues siempre es bienvenido, ¿eh? Y bueno, pues nada, yo de momento ahora pues te voy a seguir poniendo música, y como bien te dije, pues nada, seguimos con el Frank Rock, y nos vamos con otra banda de allá, formada en Rolla, en Missouri, por Gary Cooper, no el artista, un guitarrista, y con este single como única grabación. Esto que te voy a poner es lo único que tienen, y en la cara tiene una de esas piezas que el tiempo ha sepultado. Está grabada en directo en una fiesta de la fraternidad, en la fiesta, esta fiesta se llamó el Zeta Chic en algún momento del 65. Igual la conoces por una versión que hicieron de Un Time Youth, un grupo de Deke Dickerson. Las iniciales de la palabra se referían a una frase de aquella hermandad, porque la canción se titula Capo, y lo que quería decir era el Knock a Piece Off, algo así como córtame un trocito. Todas estas que van a sonar dedicadas para los que me estéis escuchando desde Virginia, en la Universidad de Morgantown. ¡Sí! Estaba en directo, ¿eh? Bueno, vámonos con otra gente. Son de Catalinas. Esto un poco más allá. Banda de la ciudad de San Joseph. De San Joseph, también en Missouri. No confundir con otra banda, también de Catalinas, con el mismo nombre, pero de estilo más playero, y que eran de Carolina del Sur. Grabaron este único single también a finales del 66, y se cuenta que la grabación fue un regalo de una compañía de caramelos. La compañía distribuía un caramelo llamado Cherry Mass. Cierto o no, la cara de su disco, de su único 7 pulgadas, se llamó así, Coco Cherry Mass. En Missouri, pero nos vamos a Macon, muy cerca de San Joseph, ¿no? Y nos vamos con, bueno, The Friar Tux and His Merry Men, algo así como el fraile Tuck, como el compañero de Robin Hood en el bosque, ¿eh? Y sus hombres alegres festivos. Peanut butter, algo así como mantequilla de cacahuete. pregúntaselo a él. Mira, discos. Bueno, no los toque. Oh, vamos, profe. Bueno, de acuerdo. Oigan este disco. Partes que dijo Jack, el destripador, Bueno, pues podéis creer que esto lleva conmigo, pues eso, como 2 o 3 años y todavía no lo había traído. Son de estas cosas que se me fueron quedando por ahí por atrás, por el tintero. Y mira lo que, qué cosas me han quedado por ahí. Estos son The Five Aces, que son, bueno, una banda de Glasgow formada de las cenizas de los Boogaloo Investigators. Grupo que dejó un buen número de singles y un puñado de memorables actuaciones. De ellos sí os puse algún que otro single en bueno, pues con el sello Grubadelia y con en el Soul Shaker, cuando os traje algún recopilatorio del Soul Shaker y del Grubadelia, creo que en los dos sonaron ellos. Y de esto que va, ya los tiré y bueno, y no puede ser. Y hoy que era el día 7 de rock and roll, pues bueno, por lo menos el principio del programa así, pues aquí está, ¿no? Esto que escuchaba se titulaba Kick the Bucket. Según parece, según los que saben, nosotros dice que lo traduciríamos como patea la lata, pero al parecer es una frase hecha del idioma anglosajón que quiere decir estirar la pata. El título del álbum es el Show and See Me, es del 2007 y te cuento que para constituirse se han reclutado a, bueno, a Mark Terry, que al bajista Mark Terry, que fue líder de la banda escocesa de Kaiser, ¿no? Seguimos con ellos, con este Knick Knack No, que es un tema con una clara influencia de una de sus referencias, de los Booker T and the M.J.'s. We'll be right back. Let me make it up to you, little girl. Let me do things for you. Let me show you that my heart have always been true. Don't do nothing, don't you be still. I'm gonna do it by myself. You say I fool around too much. Well, girl, here, take me on your arm. Breve, porque no llegan ya 2 minutos, pero doblemente bueno. Volverán, de verdad que van a volver de Five Aces. De hecho, te pondré el disco prácticamente entero. Pero bueno, vamos a dosificarlo, porque estas cosas, al ser tan buenas, hay que se pueden dar todas. Bueno, otra gente que tampoco, bueno, solo os había puesto un tema, lo miré y era en un recopilatorio. Y jo, yo es que. Además es que están a, bueno, vinieron el otro día a la Sala del Sol en Madrid. Creo que dieron un conciertazo que te puedes morir. Y según parece, van a venir al ¿cómo se llama? Me quedo en blanco. Al Enclave de Agua en Soria en julio, y al Imagina Fan, o por lo menos yo sé de, bueno, Charlie decía que va a hablar con los que organizan la historia, que son amigos suyos además, y parece ser que los van a traer, porque creo que tienen un directo que es patarra. Y bueno, este es un disco, el Hotspot. Lo que pasa es que no es disco oficial, han sacado un oficial ahora, estos días de atrás. Y este que te voy a poner yo, que ya lo tengo también desde hace como un par de años, no es oficial, pero bueno, tenía recopilados los singles que habían sacado. Me estoy refiriendo a los Lefties Soul Connection, que son una auténtica salvajada, como tú mismo podrás ver. Si vienen al Enclave de Agua en Soria o al Imagina Fan en Jaén, yo me parece que no me los voy a perder. Escucha. Wow. son prácticamente todas temas instrumentales. De hecho, ellos son cuatro y no tienen cantante. Lo que pasa que de vez en cuando sí se unen, como llaman a alguien para, bueno, para hacer algún tema con voz, para, bueno, que el LP salga, o el trabajo salga más, bueno, más divertido, digamos, ¿no? Como es el caso, además en este caso son dos canciones en una. Son el It's Your Thing y el Hey Pokaway, una de los Isley Brothers y otra de The Meters. Y las ensamblan, pero vamos, la mar de bien, escucha. Oh, it's your thing. I do what you wanna do now. I can't tell you who to suck it to. Cause it's your thing. What you wanna do now? Oh, yeah, yeah. Now I can't tell you who to suck it to. Cause you told me you love me. Maybe all we are. Keep me warm. It ain't no big deal, huh? You need loving. Just

rhythm, pump, pump. Take your money, maker. Ain't no time enough. Cause it's time to jump, jump. Let the rhythm pump, pump, pump, pump, pump. Este espacio de hoy va dedicado a tres personas que me están oyendo, porque aunque creáis que no, el tercero también oye. El tercero es muy pequeñito, está a punto de venir aquí a hacernos compañía a todos. Por cierto, ¿cómo se va a llamar? Ya sabemos si es niño, si es niña o... Bueno, el caso es que dice así. Es como no es del libro de Miguel Jara, La salud que viene. Y lo que os voy a leer es la etiqueta del veneno. Dice: profundizando en el extenso documento que los afectados por el autismo relacionado con las vacunas con tiomersal presentaron en los tribunales de justicia, encontré un dato que camina paralelo al marketing del miedo. Una prueba del éxito de este tipo de estrategia de ventas, al menos en parte, es que con el paso de los años se han acumulado vacunas en el calendario oficial. La labor de lobby de las compañías fabricantes de vacunas no se limita a la realizada por Merck para promocionar su preparado contra el virus del papiloma humano, como podrán comprender. Es que bueno, ya he hablado aquí del papiloma humano hace un ratillo, ¿no? Entonces, bueno. Es un recurso sostenido en el tiempo. Al tiempo que se iba desplegando la campaña de marketing del miedo y calando el mensaje en los gobernantes para que apoyaran y promocionaran las vacunaciones masivas y sistemáticas entre la población, la prevalencia del trastorno del espectro autista ha ido aumentando, según los estudios realizados durante los últimos años. La prevalencia estimada del autismo en la década que va de 1980 a 1990 era de 4 a 5 enfermos por cada 10.000 habitantes. Los trabajos más recientes estiman que esa cifra ha aumentado a entre 30 y 60. La prevalencia encontrada en un análisis poblacional en Brick Township, Nueva Jersey, en 1998 fue de 67 de cada 10.000 niños de entre 3 y 10 años. En el trabajo realizado por el Centro para... Bueno, es el CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades, que, bueno, se llaman así, pero... Vamos, lo último que miran es el control de... Bueno, sí, miran el control de enfermedades, pero a su favor, claro. Bueno, pues como te digo, en el trabajo realizado por el CDC en el área metropolitana de Atlanta, cerca de Simpson Wood, bueno, un bosque, es que ahí atrás ha hablado, es que Simpson Wood es un sitio, un bosque donde, en Georgia, en Estados Unidos, donde en el año 2000 52 invitados se reunieron para, bueno, pues para hacer todo lo posible para que no nos enteráramos de que las vacunas que nos estaban metiendo estaban matando a no sé cuánta gente. Eso es el Simpson Wood en Georgia, vamos. Bueno, pues como te digo, eso, en este sitio de Atlanta, en el área metropolitana de Atlanta, cerca de Simpson Wood, por cierto, la prevalencia de los trastornos del espectro autista fue de 34 por 10.000, entre niños también de 3 a 10 años. En el Reino Unido es de 91 por 10.000, menores de 18 años. No quiero aburrirles con más datos. En cualquier caso, el California Department of Developmental Service estima un incremento del 97% entre 1999 y 2002. El timerosal se añadió por primera vez a las vacunas infantiles en 1931. En 1943, 11 niños abrían la cuenta de los diagnosticados por su intoxicación con este metal. Pero, según afirma Kennedy, estamos hablando del sobrino de John Fitzgerald Kennedy, que es, bueno, lo llaman algo así como el abogado de los niños allí en, bueno, de estas enfermedades en América, ¿no? Pues ha hecho un documento que es el Inmunidad Mortal. Bueno, pues en él afirma que documentos internos revelan que Eli Lilly, la primera empresa que fabricó el timerosal, ya sabía desde un principio que su producto podría causar daños e incluso la muerte tanto en animales como en humanos. En 1930 la empresa probó el timerosal administrándolo a 22 pacientes con meningitis terminal, quienes murieron semanas después de haber sido inyectados, un hecho que Lilly no se molestó en informar en el estudio donde declara que el timerosal es seguro. En 1935, investigadores de otro fabricante de vacunas, Pitman Moore, advirtieron a Lilly que sus afirmaciones sobre la seguridad del timerosal no coinciden con las nuestras, dice. Las pruebas continuaron apareciendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Departamento de Defensa utilizó el conservante en las vacunas de los soldados, le exigió a Lilly que lo etiquetara como veneno. Ya en el 67, un estudio en microbiología aplicada descubrió que el timerosal había matado ratones cuando lo añadieron a las vacunas inyectadas. 4 años más tarde, en los propios estudios de Lilly, se apreciaba que el timerosal era tóxico para las células del tejido, entre comillas, en concentraciones tan bajas como una parte por millón, que es 100 veces más débil que la concentración en una vacuna común. Aún así, la empresa continuó promoviendo el timerosal como no tóxico y también lo incorporó en los desinfectantes de uso tópico, según el abogado. Queda patente que las terribles consecuencias en la salud que podían provocar las vacunas con mercurio se conocían desde la creación del peligroso conservante. Pero la mentira y la ocultación fueron creciendo de manera paralela al aumento de las vacunas o de las vacunaciones de niños. Se inoculaban más vacunas y en mayores dosis mientras la campaña del miedo recogía sus exitosos frutos económicos y el auténtico pánico que la población debía padecer lucía sus galas de inocencia. En el 82, tarde, muy tarde, alguien en la FDA, que es, bueno, la agencia de medicamentos estadounidense, quizás deseando levantar la enorme losa que pesaba sobre su conciencia, propuso prohibir los productos disponibles sin receta médica que tuvieran timerosal, y en el 91 se planteó hacer lo mismo con las vacunas para animales. Pero lo que es peso de losa imposible para unos es clamor de vuelo de plumas para otros, aunque procedan ambos de instituciones cuya razón de ser es velar por la salud de la población. Ese mismo año, el CDC, recordad, el Centro para, bueno, Centro de Control, o sea, Centro para el Control de las Enfermedades, recomendó que los bebés estadounidenses recibieran una serie de vacunas con mercurio. Los recién nacidos serían vacunados contra la hepatitis B a las 24 horas de nacer, y los niños de 2 meses de edad serían inmunizados contra el Haemophilus influenzae B y contra la difteria, tétanos y tosferina. En 1989, los niños de preescolar en Estados Unidos solo, entre comillas, recibían varias dosis de 3 vacunas: contra la polio, la difteria, el tétanos y la tosferina, y el sarampión, paperas y rubeola. Solo, ¿eh? Una década después, siguiendo las recomendaciones del gobierno, los niños ya habían recibido un total de 22 inmunizaciones al llegar al primer curso escolar. A medida que la cantidad de vacunas aumentaba, se disparaba el índice de autismo entre los infantes. Por cierto, esto fuera del libro, el otro día cuando fui a ver el documental que os he dicho del bueno, disparar al elefante, estuve con una gente allí que, bueno, hablando un poco de esta historia, porque bueno, ellos tienen un programa en Radio Crash y más o menos pues también hablan un poco así con noticias, bueno, de estas así raras, ¿no? No en este tema, pero bueno. Y les comentaba yo, joder, que lo que había leído y lo que os iba a leer más o menos era esto, porque ya lo tenía más o menos previsto. Me decía, esta gente han ido al Sáhara ya no sé cuántas veces. Y comentaba que, claro, los niños del Sáhara ni tienen vacunas, ni tienen nada que se le parezca. Y dice que tienen una vitalidad que no puedes con ellos. O sea, literal, que no puedes con ellos. Bueno, la diferencia que hay entre unos y otros, ¿no? A estas alturas de la historia puede sorprender, aunque no debería, que las instituciones públicas encargadas de mantener la salud de las personas alejada de las cadenas de los intereses industriales hayan permitido el triunfo de la estrategia del temor y sus consecuencias en la salud de los niños. Pero no hubiera podido ocurrir sin la estrechísima relación entre industria y administraciones. Tan estrechas que en numerosas ocasiones son una. Muchos de los miembros del comité consultivo del CDC que impulsaron la vacunación con Timerosal tenían fuertes vínculos con los laboratorios farmacéuticos. El doctor Samuel L. Katz, presidente del mencionado comité, fue un consultor a sueldo de la mayoría de los fabricantes de vacunas y comparte una patente de la vacuna del sarampión con Merck, quien también fabrica la vacuna contra la hepatitis B. El doctor Harley, otro miembro del comité, trabajó como investigador para las empresas de vacunas y recibió un doctorado honoris causa por parte de los laboratorios Abbott por su investigación de la vacuna contra la hepatitis B. El ámbito científico no es ajeno a las confluencias de intereses. Investigadores y doctores que trabajan para compañías privadas son consultores de asuntos públicos de organismos de la administración y al revés. Es lo que se conoce como puertas giratorias. Otro día hablaré de ello, porque bueno, de ello habla en el otro libro que tiene, o en otro de los libros que tiene, el de conspiraciones tóxicas. El Comité de Reformas del Gobierno descubrió que 4 de los 8 consultores del CDC, ya te digo, del Centro para el Control de Enfermedades, que habían aprobado las pautas para una vacuna con Timerosal contra el rotavirus, tenían relaciones financieras con empresas farmacéuticas que estaban desarrollando versiones diferentes de la vacuna. El doctor Paul Offit, uno de los asesores en vacunas más destacados del CDC, que comparte una patente de la vacuna, admitió que él se beneficiaría económicamente si su voto de aprobación de una vacuna condujera a su comercialización. Ya ves. Hay trabajos que indican que solo el 10% de los técnicos de la FDA declaran no tener ningún conflicto de intereses con la industria. El 10%, ¿eh? Y el 70% de los ingresos de esta agencia de medicamentos proviene directamente de las tasas que los laboratorios pagan para que se acelere el proceso de aprobación de sus preparados, como ya he comentado con anterioridad. En una mesa redonda celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Julián Zavala, el director de comunicación de Farmaindustria, hizo una importante pregunta retórica al auditorio. Dice, ¿es que no vamos a confiar en las instituciones? Un escalofrío pudo recorrerme el cuerpo, pero no lo hizo. Hace tiempo que creo en el sano escepticismo. Los lobbies de las farmacéuticas controlan buena parte de las instituciones relacionadas con la salud pública. Por ello, desde esos mismos grupos de presión corporativa, se anima a confiar en las instituciones. Una campaña de marketing del miedo no funcionaría si solo se realizan entidades privadas, con unos intereses económicos muy concretos. Para conseguir que la ciudadanía acepte, por ejemplo, una vacuna con Timerosal, es necesario que existan instituciones públicas en las que los ciudadanos confíen, en las que depositen su creencia en que lo que ellas deciden es lo correcto. Las decisiones de instituciones públicas que no son independientes, que tienen conflicto de intereses tan obvios y que son capaces de formar parte del conflicto de conspiranoicos del bosque Simpson, hay que tomarlas en el propio contexto que ellas han creado y aceptado. Dice, por ejemplo, el INVIMA, la Agencia de Medicamentos de Colombia, por ejemplo, tenía hasta hace no mucho tiempo en su junta directiva a una de las patronales farmacéuticas del país andino, con sillón, voz y voto. ¿Cómo podían ser independientes sus decisiones y confiar en ellas los ciudadanos? Para todos aquellos que habían decidido dedicado sus vidas a promover las vacunaciones masivas y sistemáticas, las revelaciones sobre el timerosal suponían una amenaza que debilitaba sus esfuerzos. El miedo al marketing social negativo a que la ciudadanía no quisiera vacunar a sus hijos era patente. La expresión de uno de los doctores consultados por las instituciones sanitarias públicas estadounidenses sobre la seguridad del timerosal en las vacunas, Michael Kavak, era más que gráfica. «Hemos tenido un dragón cogido por la cola aquí», y añadió, «cuanto más negativa sea nuestra presentación, menos gente estará a favor de recurrir a la vacunación, y ya sabemos que es lo que esto, y ya sabemos qué es lo que esto ocasionaría». Nos encontramos como atrapados. Nuestra responsabilidad es, creo, saber cómo podemos salir de esta trampa. Las bocanadas de fuego del dragón del miedo tenían atrapados a sus domadores, los promotores de marketing del miedo. No valían las soluciones, se trataba de buscar un remedio temporal. Debían gestionar su temor al temor del público, escapar de su propia trampa, que algo cambiase pero que no cambiase nada. Nunca rectificar. Un gran negocio peligraba, allí y en el indefinido espacio del futuro. Se realizarían varios estudios en los que de manera premeditada se buscaría el objeto de descartar el vínculo presentado entre el autismo y el timerosal. Como garantizaba previamente el doctor Gordon Douglas, que había trabajado como director de vacunaciones para Merck, puesto en el que hizo caso omiso de las advertencias acerca de los riesgos del timerosal. En mayo del 2004, el Instituto de Medicina, el citado IOM, que bueno, es el Instituto de Medicina de América, ¿no? De Estados Unidos, vamos, mejor dicho, que no tiene nada que ver con América, ¿eh? Estados Unidos. Bueno, dio carpetazo al asunto al publicar un informe final. La conclusión, no la adivinan, no había ningún vínculo comprobado entre el autismo y el timerosal en las vacunas. El escepticismo hoy es una virtud, un valor que puede ayudarnos a esquivar numerosos problemas. Escribo sobre un escepticismo documentado y razonable. Las enfermedades, las citadas en relación con nuestro metálico protagonista, no suelen aparecer por una sola causa. Uno encuentra claridad en el bosque de las ideas cuando tiene en las manos de su cabeza los datos recogidos por el abogado Kennedy Jr. en Inmunidad Mortal. Dice, las altas instancias sanitarias del gobierno de la mayor potencia mundial se pusieron de acuerdo con los laboratorios para hurtar al público su derecho a conocer los riesgos del timerosal. Esto delata la arrogancia, el concepto que tienen del poder y la insultante codicia con la que actúan buena parte de las corporaciones, en este caso farmacéuticas, y de las administraciones. Tras revelarse datos como los de este estudio, el escepticismo abrazó miles de corazones en todo el mundo. Los gobiernos, con honrosas excepciones, han continuado con su labor de asegurar a los padres de las vacunas, a los padres que las vacunas son seguras, que la erradicación de las enfermedades infantiles mortales depende de ellas. La FDA ha continuado permitiendo a los fabricantes incluir timerosal en muchos medicamentos disponibles sin receta médica. El gobierno ha seguido enviando vacunas con timerosal a países como India, Argentina, Nicaragua o China, en los que se está experimentando una explosión en los índices de autismo. Pero no olviden que el miedo al marketing sigue expandiéndose, haciendo su labor de mella en la credibilidad del público gracias precisamente a quienes utilizan el marketing del miedo. Creo que lo voy a dejar aquí, aunque lo que viene después es El futuro hablará. Pero El futuro hablará te lo voy a leer para la semana que viene. Así os engancho con la música y con la lectura. Pues lo dicho, hasta aquí el pico de hoy. ya te digo, la solución, o bueno, lo que se puede hacer, digamos, os lo leo para la semana que viene. Conste que al pequeñín o pequeñina que viene ya le he dicho una parte de la solución. Una parte de la solución, que a ella se lo merece, además está a punto de venir, o sea que mientras primero lo sepa mejor. Bueno, por si acaso hay alguien que me está escuchando y está en la misma situación, que quizás cualquier día nos trae un pequeñín aquí, pues lo que voy a hacer también es, pues mira, decírtelo. Lo que sí puedes hacer es entrar en una página web que te voy a dar, que era la ahora perdíla, qué bueno soy. Sí, mira, en www.vacunacionlibre.org. Ahí es que esto es una página de la Liga por la Libertad de Vacunación, la LLV. Tiene un apartado de correos que es el 100 de Girona, que Girona el código es 17080. 080 siempre es por apartados. Entonces nada, eso, el apartado 100 de Girona, la LLV, y si quieres, pues eso, las tres W vacunacionlibre.org, y ahí te puedes enterar de más cosas. Si no, bueno, el próximo viernes te leo más cosas. Con lo que vamos ahora de momento es con, bueno, pues con folk, pero con un folk muy raro, porque es un folk finlandés. Y bueno, el grupo en sí se llama, todos a ver, creo que es Martina, o así se escribe, pero tiene un montón de apóstrofes por ahí y no sé cuánta cosa. Entonces, bueno, pues eso, son unas chicas que se dedican a rescatar el folk finlandés, sobre todo. Y bueno, pues qué te digo, lo que pasa que bueno, te voy a poner dos canciones de ellas. Las dos están en el mismo disco, que es en el, que me enteré yo, sí, en el Deep Roots and Future Groups. Una de ellas, que es la primera, la de Laulotito, que me perdonen por estas patadas que les pego, pero bueno, esta la verdad es que es, bueno, son ellas al natural. Y luego la siguiente, la B-Max, son ellas pero manoseadas, digamos, por un DJ, un DJ loco japonés llamado Tomoyuki Manaka, más conocido como Fantastic Plastic Machine. Una ¿Y por qué no para la nuestra? Eso pregúntaselo a él. Mirad, discos. Bueno, no los toque. Oh, vamos, profe. Bueno. De acuerdo. Oigan este disco. Won't be back. The Rock on the Line is a mighty good line. The Rock on the Line is road. Rock on the Line is a mighty good road. If you ride the cops, ride away, finally get your ticket out the station for the Rock on the Line. Well, maybe right or maybe wrong, but you're gonna miss me when I'm gone. Engine said before he died that two more drinks I'd left to try. The doctor said, well, could they be a hot cup of chalk and cold glass of tea? You're gonna miss me when I'm gone. Otra maravilla, ¿no? Rock Island Line, la línea de Rock Island, vamos. La versión incendiaria, vamos, de los Fishbone y Little Richard, que aunque parezca mentira es un gospel, llevado al terreno del rock and roll más salvaje. De Little Richard os tengo preparado también algo por ahí para, bueno, no sé, para cualquier día. Ya saca ahora el sello Yeron Record de Cataluña, saca un, bueno, un discazo de él, bueno, de él y otro de Bodiley, buenísimos, pero bueno, ya esos van para otro día. Esto que sonaba, pues ya te digo, era Fishbone y Little Richard en un álbum que se titula, bueno, Always a Vision Shared, a tributo a Woody Guthrie y Led Billy, Los Caminos del Folk, una visión compartida, que es un homenaje a Woody Guthrie y a Led Billy. Un homenaje publicado en el 88 a la maravillosa música que hay en las canciones de Led Billy y de Woody Guthrie. Un tributo donde hay gente como, bueno, como Bob Dylan o Bruce Springsteen y otros muchos más, ¿no? Y este trayazo que te he puesto, que vamos, que te pongo ahora. Después de esto que te pongo, bueno, nada, pues vamos a poner, te voy a poner otro, bueno, otro trayazo que, bueno, varios, de un personaje que te puse hace poco, de Mel Brown, si recuerdas, he repetido la canción un par de días, la de Crazy Spoon, que era del LP Chicken Fat. Bueno, pues de otro LP que tiene, el Blues for We, te voy a poner este, bueno, dos o tres temas, que son el Blues for We, el que le da título, el Obla Di Obla Da, y el Song of Preacher. We'll be right back. Bueno, pues estoy dudando mucho lo que te voy a poner, porque si nos está empezando a llegar el tiempo encima. Pero bueno, te voy a poner otra cosa también muy bailable. De, bueno, una gente que se llaman Ugres, que no sé si es un grupo o un DJ, un productor, o no sé cuánta gente, porque en estos casos nunca se sabe cuánta gente hay detrás de un proyecto de este tipo, ¿no? Bueno, esto se llama Resum, del álbum, que ya tiene pues como 6-7 años, aunque sigue teniendo la misma o más fuerza que en un principio, y sigue siendo, bueno, pues bastante efectivo para las fiestas de baile, verás. Esto es Longmeister. We need an expert. groovy. Bueno, pues muchos os habréis dado cuenta, los treintañeros, de que esto era la sintonía de la primera serie de Spider-Man, y seguían siendo ugres. Y nos vamos con, bueno, con otro que os puse también el otro día, Swan Dog. Pues ahora os voy a poner un temazo que a mí me gusta mogollón, que tiene una historia que es, bueno, muy hermosa, o sea, es muy dura, muy trágica, pero con final feliz, digamos, ¿no? Bueno, no sé lo de final feliz, sí, es una pijada con un templo que acabo de decir. Y sí, cantada por, bueno, pues, por uno de los que a mí más me gusta su voz, de los que hay por ahí últimamente. El tema en sí es el, bueno, pues ya lo conocéis, ¿no? El Precious Lord Take Me Home, que, bueno, hizo muy famosa el Elvis, ¿no? Bueno, y más gente, pero bueno. La canción en sí, pues es de... Bueno, la historia es que es... Bueno, me emocionó mucho al conocer la historia. Estuvo escrita por el pianista y compositor de canciones gospel, Thomas Dorsey. En el 32 la escribió. Dorsey compuso esta canción después de que su esposa muriera al dar a luz a su hijo, que también murió poco después, no pudiendo él estar presente ya que se encontraba en un evento musical. es el propio Dorsey quien cuenta que, bueno, enterré a Nitley y a nuestro hijo junto. Después me vine abajo. Por un tiempo estuve encerrado en mí mismo. Sentía que Dios había actuado de forma injusta conmigo. No quería servirle a más ni escribir más canciones gospel. Decidí volver al mundo del jazz, que también era conocido por mí. Pero en la soledad de mi oscuro apartamento prometí escuchar con más atención la voz de Dios. Aún así estaba perdido en el dolor. Todo el mundo fue muy amable conmigo, especialmente mi amigo el profesor Freire, que parecía saber lo que necesitaba. Un sábado por la noche me llevó a la escuela de música del barrio. Me senté al piano y mis manos empezaron a deslizarse por las teclas. Algo pasó, entonces sentí paz. Me encontré tocando una melodía. Precioso Señor, toma mi mano, guíame, permíteme mantenerme en pie. Estoy cansado, estoy débil, estoy abatido. A través de la tormenta, a través de la noche, guíame a la luz. Toma mi mano, precioso Señor, llévame a casa. Cuando mi camino se muestre espantoso, precioso Señor, quédate cerca. Cuando la luz casi se haya apagado, escucha mi grito, escucha mi llamada, agarra mi mano, no sea que caiga. Toma mi mano, precioso Señor, llévame a casa. Cuando la oscuridad aparezca y la noche se acerque y el día haya pasado, en el río donde esté, guía mis pies, sostén mi mano, toma mi mano, precioso Señor, llévame a casa. Esto que te voy a poner ahora lo canta mejor, mucho mejor que yo te lo cuento, Mike Farris, que, como bien te dije, en su, bueno, te lo puse cuando te traje a los Screaming Chitty Willis, que ya están separados, y él por su cuenta, bueno, ha hecho un grupo que es, bueno, Mike Farris y los Roseland. Y bueno, te voy a poner un par de temas, este y el, bueno, Can No Grave, Hold My Boy Down. Espero que te gusten. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the world famous Station Inn here in Nashville, Tennessee. Now gather round and listen to the old-time sound of that salvation, soul-searching revival. Here to spread the good news, Mike Farris and the Roseland Rhythm Review. leave me, leave me, leave me. Welcome back to Sunday Night Shout. Y'all feeling good? You feeling lifted a little bit? much. A ti, campeón. Qué grande el tío, qué voz tiene, me encanta. Espero que a ti también te haya gustado. Y bueno, pues mientras que te contaba todo eso, hubieran sonado las señales horarias y no te las quito. Lo cual quiere decir que ya estamos estamos en plena bola extra. Y para acabar te voy a poner un tema. Traía varios así para ir acabando discos y tal, y para quitarlos ya de las carpetas y tal, y ala, ponerte temas para cerrar discos ya, pero qué va, en vez de cerrar discos lo que hago es abrirlos. Como es el caso de este. Estos son Time War Inc. Son una banda de Atenas liderados por un DJ llamado Angelos Stoupos. En el 2004 formó un sello discográfico llamado Time War Music, que es donde publican sus trabajos y los de otras bandas contemporáneas cercanas a los sonidos New Jazz y New Funk, que es lo que a él le gusta, a mí también y espero que a ti. El título del álbum es el Groovy Booty. En directo esta banda se compone de 12 músicos y se puede denominar como la columna vertebral de todo lo que sucede en la escena electrónica y de nuevas tendencias de Grecia. Además de remezclar y colaborar con otros músicos, tiene un programa de radio que se puede escuchar en España a través de Ibiza Global Radio, que exportan el sonido ibicenco para todo el mundo. Bueno, pues aquí te quedas con el The Groovy Booty, que es un tema hipnótico y tribal que ha salido en formato de 12 pulgadas y también lo tienen en un disco del mismo nombre. We'll be right back. here we go with the ass.